Hipervínculo. Hipervínculo. Todos a bordo. Este es un viaje hacia tierras libres. En cada puerto tenderemos un puente hacia los temas que trascienden. Hacia lo esencial que nos une y los miles de accidentes que nos separan. Hacia las nuevas generaciones. Por eso somos un hipervínculo. Última llamada. Bienvenidos a un nuevo programa de Hipervínculo. Este programa que realizamos hace ya 3 años entre María Jesús Garrido, que es mi hija, y yo, Adolfo Garrido, periodista, que les hemos acompañado en esta cantidad de tiempo con el solo objeto de conversar. Es un programa que se hace en una radio comunitaria como Echegoyen, la radio Echegoyen de Talcahuano, y que queda disponible en internet en nuestro blog, www.programahipervínculo.blogspot.com. Hace esa cantidad de años nos pusimos a pensar con María Jesús, que para esa fecha tenía 18 años, que sería bueno comunicar algunas de las cosas que generalmente conversábamos nosotros mientras caminábamos y que perfectamente podrían ser interesantes de saber o de compartir con las personas que quisieran escucharlo. Partimos en esa tarea, en esa cantidad de tiempo, o 3 años, y bueno, hoy día, por primera vez en nuestro programa, me encuentro solo, porque la primera parte, el primer año, lo hicimos con María Jesús presente aquí, y conversábamos en este estudio, que es nuestra casa, y que hemos nosotros le dejamos un rincón aquí al tema radial, e hicimos un pequeño estudio. Pero el segundo año y el actual, fundamentalmente, han sido desde Argentina a Chile, con una pequeña excepción luego del terremoto, porque todos nos alteramos la vida luego del terremoto que todos conocemos. Así es que, bueno, María Jesús volvió a Argentina, afectada también por una secuela que también en cierta medida es parte del terremoto, una rodilla que está bastante mal, y ahora está en una situación bien especial. Tuvo que irse a atender por el médico allá, porque si bien estaba ya caminando, para quienes nos siguen les comentamos que si bien está bien, o sea, que está bien, digo, y que de todas maneras ha tenido algunas dificultades producto de empezar a forzar su rodilla. Así que si nos está escuchando, a los amigos que generalmente nos escuchan, les mandamos todo el cariño correspondiente, a María Jesús también, el ánimo, la fuerza, que se la mandamos siempre, tanto por Facebook como cuando conversamos por teléfono, y ahora no está de más hacerlo a través de este programa. Y como la idea es levantar el ánimo, ya que estoy solito, digamos, y que nadie me acompaña, y que obviamente no resulta tan fácil porque bueno, la conversación es mucho más entretenida, hay papá, hija, por eso lo hicimos, porque nos resultaba natural hacerlo. Pero ya que, como digo, no tengo la presencia acá de mi hija y no va a resultar entonces tan simple este programa, sobre todo por la costumbre que ya existía, tuve la suerte, ya que cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana, de ir el otro día a ver un espectáculo, en realidad una peña, que contenía un espectáculo tremendamente interesante. Esta peña se hizo en la sociedad Lorenzo Arenas, que queda ahí en Tucapel con Carrera, un local muy, muy, muy, muy antiguo. Y esta peña la organizaron el Sindicato de Estibadores para la reconstrucción de su sede. Y a ella vino Manuel García, que ya tendremos ocasión de tenerlo en alguna oportunidad en el programa. Estuvo dando vuelta por ahí nuestra amiga Rocío Peña también. Hubo otros artistas, pero hubo uno en particular que no tenemos la ocasión de tenerlo acá digamos permanentemente. Yo diría que esta habrá sido la primera vez, pero artistas como él en realidad es muy difícil que lleguen. No solamente porque son extranjeros, en el caso de él, sino también porque no, en nuestro país no existe el público para atraer a un artista de esa naturaleza. No necesariamente por lo que cobre, porque de hecho vino. Y en el caso de acá vino gratis. Pero lamentablemente, a pesar de que tuvo una excelente recepción, ese público es un público especial que lamentablemente, como digo, no es masivo. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de un humorista que se llama Virulo y que es cubano. Bueno, y la primera cosa que nos sorprende con él es que la revolución, la ideología y todo aquello que se ve generalmente tan profundo, tan serio, él lo toma con alegría, nos da un mensaje completamente optimista y nos muestra una cara de Cuba y de esos sectores de pensamiento que son muy frescos, muy bueno, llenos de ingenio, llenos de todo aquello que en realidad, si bien sabemos que es así, si bien sabemos que existe de esa forma todo ese sector, que Cuba es alegre, que tiene educación gratuita, que tiene una salud también, que tiene una economía que el propio Fidel ha reconocido como complicada porque efectivamente tiene un bloqueo y porque seguro que también siempre habrá que hacer mejoras, pero nosotros sabemos que ahí hay una riqueza enorme y que una de las principales riquezas del pueblo cubano y de todo el sector que lo rodea y de todos los seguidores que tiene esta misma cultura es un pueblo básicamente alegre. Pero lamentablemente el bombardeo permanente y el poco contacto que tenemos con aquella cultura se nos oscurece justamente por los medios de comunicación tradicionales que tienden, sistemáticamente, a mostrar la cara oscura de esta isla tan, tan hermosa. Bueno, en dos palabras entonces, para ir algunas cositas muy entretenidas que ustedes van a ir descubriendo de Virulo, porque este programa está diseñado para reírse y para entretenerse y para pensar algunas cosas de una manera diferente. Voy a contarles, como les digo, en esas dos palabras, quién es Virulo, para que por lo menos nosotros, los que escuchamos Radio Chegoyen y particularmente el programa Hipervínculo, tengamos la ocasión, si no la han tenido, de conocer otros horizontes en el campo del humor. Alejandro García Villalón, por Villalón justamente él se pone Virulo, seguro así le decían cuando pequeño, nació en La Habana en 1955, por ende, claro, un hombre bastante ya de bastantes años y casi 40 años de trayectoria en este tema. Él es arquitecto de la Universidad de La Habana. Dirigió varios grupos del mismo tipo, fundó el Centro Nacional de Promoción del Humor. Curioso, que y de hecho se hacen encuentros y uno a través, lamentablemente solo de Facebook a veces o solo de YouTube, se encuentra con manifestaciones de humor que prácticamente son análisis como acá solamente lo podemos hacer a veces cuando hacemos seminarios acerca, no sé, de la matriz energética, o sea, con una seriedad se toma el tema enorme. Justamente dentro de lo que vamos a escuchar también está la actuación de Virulo con una orquesta sinfónica dirigida por el maestro Ernesto Acher, que es el sexto, escindido después, el sexto de los Lelutiers. Entonces, una orquesta sinfónica, el maestro Ernesto Acher, más Virulo, a todo espectáculo, a todo teatro, lleno, por supuesto, es algo que claramente no tenemos en Chile y que lamentamos porque el humor es una maravilla que, sobre todo después del terremoto, pudo haber significado grandes beneficios. Y de hecho, tuvimos a los humoristas haciendo una caravana en su estilo. Como digo, no es un estilo que uno pudiera necesariamente desechar, es un estilo más picaresco, un estilo de doble sentido. Pero el humor reflexivo simplemente no se desarrolla en Chile, salvo, como hemos visto, por Coco Legrand, pero no hay más que eso. Entonces, bien nos cae el conocer a Virulo y nos alegró muchísimo. Ahora, él se define a sí mismo como un idealista pragmático, como todo en el humor. En el humor todo es una contradicción permanente y yo soy, dice él, muy idealista, muy romántico, pero por otro lado tengo los pies bien puestos en la tierra. Creo que esa sería la mejor definición. Mi obra tiene muchísimo que ver con eso. Siempre tiene como unos papalotazos, supongo que sea una palabra cubana, de repente unos aletazos de idealismo, pero después vuelve a poner los pies en la tierra. Mi idealismo nunca me ha impedido ver lo que va a pasar o lo que está pasando. Uno puede soñar como quisiera que fueran las cosas, que es lo que de alguna manera siempre reflejo en mis obras, dice Virulo. Lo que yo quisiera que pasara, lo que yo quisiera que cambiara, lo que yo quisiera que se transformara. Y eso fue justamente lo que sucedió en la noche en que estuvimos con él en esta peña de del sindicato de estibadores, que tuvo la muy buena ocurrencia de traerlo y de mostrarnos otra cara de este tipo de actividades. Ahí hay una grabación en vivo de lo que sucedió, pero también hay otras grabaciones con mejor calidad a las que hemos accedido. Tuvimos la ocasión de comprar su DVD, que se llama Génesis, según Virulo. Es un trabajo acerca de cómo fue el inicio de las cosas, pero de una manera humorística. Y había varios más que lamentablemente no pudimos comprar, pero ya que nos compraremos a la próxima vuelta. Así es que de eso y de otras cosas que hemos encontrado le vamos a tener aquí un extracto. Vamos entonces a conocer a Virulo, que algo nos tiene que decir acerca de los reality shows, de la televisión, de lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir, pero él lo ve desde otro punto de vista. Aquí está Virulo para ustedes. Como no podía dormir, prendí la televisión y vi a un condenado allí, trasnochado igual que yo. Me miraba el infeliz a través de la pantalla, no pasaba nada allí y aquí no pasaba nada. Luego pude comprender que estaba mirando yo un programa que en inglés llaman el reality show. El reality show enciende pasiones, enseña calzones, provoca adicción. El reality show me ha vuelto morboso y ahora estoy siempre de chismoso viendo la televisión. Y ahora estoy siempre de chismoso viendo la televisión. Pude contemplar allí de cerca a mis semejantes y como de su nariz sacó un moco un concursante. Vino la nominación y se alborotó la grey, y no sé por qué razón todos se decían güey. Luego vino la expulsión y al fulano que sacaron lo abrazaban con pasión los mismos que lo expulsaron. El reality show enciende pasiones, enseña calzones, provoca adicción. El reality show me ha vuelto morboso y ahora estoy siempre de chismoso viendo la televisión. Y ahora estoy siempre de chismoso viendo la televisión. ¡Qué programa original! Todo el mundo paseando en cueros y de forma natural alguno se tira un pedo cuando piden apoyar a los que están nominados. Me pongo a telefonear hasta quedar endeudado. Al final ganó un compadre, un billete le entregaron. Yo valí pa' pura madre y la línea me cortaron. El reality show enciende pasiones, enseña calzones, provoca adicción. El reality show me ha vuelto morboso y ahora estoy siempre de chismoso viendo la televisión. Y ahora estoy siempre de chismoso viendo la televisión. Bueno, este espectáculo se llama El Bueno, el Malo y el Cubano, y el título se lo da la canción que vamos a hacer ahora a continuación, que se llama Los Buenos y los Malos. A mí me tocó vivir, por suerte o por desgracia, una época donde había muchas ideologías. Unos eran capitalistas, otros eran socialistas, otros eran comunistas, otros eran imperialistas. Ahora no, el mundo se ha simplificado, sobre todo desde que Bush está en el poder. Son o buenos o malos. Bush simplificó el mundo, para entenderlo, ¿no? Pues, ¿sabes que un hombre limitado, ¿no? Que ponerle la cosa facilita. Bueno, chicos, ojalá que gane el otro. Bueno, esta canción es una canción sumándome yo a la campaña de simplificación de Bush y se llama justamente así, Los Buenos y los Malos. Antes de ser malo, Osama era bueno. Los americanos le daban dinero. Era un terrorista, pero de la CIA. Y eso no era malo, porque a los buenos le convenía. Y eso no era malo, porque a los buenos le convenía. Antes de ser malo, Saddam era bueno. Cuando fumigaba a los guerrilleros, los americanos se hacían los bobos. Mientras no metiera la mano dentro de su petróleo, mientras no metiera la mano dentro de su petróleo. Después fueron malos, se hicieron peores, perversos, malvados, malditos traidores. Desobedecieron y los atacaron a los pobres buenos que tantas cosas les enseñaron. A los pobres buenos que tantas cosas les enseñaron. Los buenos hicieron un largo listado donde establecieron quiénes eran malos, quiénes eran buenos, quiénes regulares, pa' no equivocarse cuando rompieran hostilidades, pa' no equivocarse cuando rompieran hostilidades. Primero se aliaron con otros vaqueros, después bombardearon a los pendencieros, de paso se echaron miles de inocentes dentro de su casa donde vivían por imprudentes, dentro de su casa donde vivían por imprudentes. Después se instalaron y fueron tan buenos que reconstruyeron lo que destrozaron, y los que pagaron las reconstrucciones fueron los países que bombardearon con sus aviones. Fueron los países que bombardearon con sus aviones. El mundo asustado cerraba la boca. Si aún no eres malo, ahorita te toca. Lo bueno, compadre, no tiene amigos. Y mejor me callo porque después la cogen conmigo. Y mejor me callo porque después la cogen conmigo. Nos sumamos a esos aplausos. Se los también redoblamos acá en el Estudio Bravo. Hurra vivas, no tenemos grabación de aplausos, así que no es necesario para Virulo, porque la verdad es que en la actividad en la que estuvimos con él y donde lo pudimos conocer personalmente, aparte de ser un tipo más sencillo, más simple, más humilde que un octavo mortadela, obviamente, de hecho vino gratuitamente a esta actividad, como también lo hizo Manuel García, cantautor chileno por si no lo ubican. Estuvo también, había otros artistas más también, con el objeto de reconstruir el sindicato de estibadores, ¿eh? Así que ya sabemos, ya cuando los estibadores hagan alguna actividad, tiene enorme calidad, tienen siempre buenas ideas, y bueno, estuvo repleto y los aplausos fueron pero violentamente apoteósicos para todos, pero para Virulo tenían algo especial porque venía de tan lejos, porque nos mostraba algo tan fresco, tan espontáneo, tan nuevo para nosotros, a pesar de que él lleva 30 y tantos años, casi 40, haciendo humor. Bueno, como la gracia es justamente conocer lo que no tenemos la oportunidad de conocer permanentemente, que es este humor reflexivo, simpático, que quizás se parece un poco a lo que hace Felo, ¿eh? También. Y obviamente él también Felo también tuvo esta escuela de la trova, de los cantautores de Latinoamérica, que y partió por ahí en el Café del Cerro, antiguamente cuando existía, en Santiago, en el caso de Felo, y en el caso de Virulo también. También partió tratando de hacerla en serio, y por ahí nos dice la entrevista que ya escucharemos, que justamente el humorista es alguien que trata de hablar en serio probablemente, pero que no le resulta en buenas cuentas, lo dice de otra forma. Así que lo que él hace es básicamente hablar, y por supuesto va saliendo naturalmente todo eso. En general no es copia de nada lo que él hace, pero también tiene algunos covers, algunas recreaciones, toma de aquí y de allá, pero fundamentalmente es propio. Sin embargo, hay una historia acá que queremos compartirle igual, que está interpretada por él y es maravillosa, y que por supuesto que nos da toda un gran discurso, una teorización humorística en todo caso, acerca del primer y del tercer mundo, pero de una manera divertida, simpática. Se llama El Latin Lover. Pónganle atención. La canción se llama Latin Lover. Primero me hace falta un poquito de imaginación. Imaginemos que estamos en París. Cierren los ojos. Imagínense que la Torre Eiffel está ahí en Parque Central, al lado de Teresa Carreño, vaya. Ahora concéntrense y imagínense que yo soy una francesa. Una francesa. Bien, ¿no? Lo conocí en París en una tarde de verano. Paseaba por la Torre Eiffel. Él parecía un chico latinoamericano y muy curiosa me acerqué. Lo convidé a un café después que conversamos. Así es como en París acostumbramos. Pero él muy sorprendido me dijo de ir a un bar. Como París es el que se acostumbra por allá, solo podía pensar, muy excitada, en terrorismo y lucha armada. Las copas de champán fueron las que nos acercaron al filo del anochecer. Nunca he tenido amantes latinoamericanos y muy curiosa lo besé. Lo convidé a mi casa después que nos besamos. Así es como en París acostumbramos. Él me invitó a un motel y me hizo violar. Como bajes ese que se acostumbra por allá, me dije, ulala, bastante profundo. Mi encuentro con el tercer mundo. Subiendo la escalera de mi departamento, el chico se empezó a excitar. Y cuando abrí la puerta y entramos a la casa, estábamos desnudos. Lo convidé a la alcoba para que prosigamos. Así es como en París acostumbramos. Pero él salvajemente me convidó al sofá. Como parece ser que se acostumbra por allá, nos fuimos al sofá con nuestro rollo. ¡Ay! Y que viva el subdesarrollo. Cumpliendo muy felices con nuestro cometido, estábamos allí los dos. Y entonces de repente la puerta mi marido abrió y así nos sorprendió. Yo quise presentarlos, mientras nos levantamos. Así es como en París acostumbramos. Y el chico de repente saltó por la ventana. Parece que es costumbre latinoamericana. Y nunca entenderé por qué lo hizo. Si es que yo vivo, si es que yo vivo en un décimo piso. Bueno, nos sumamos a esos aplausos que se alcanzaron a escuchar ahí de nuevo, porque de hecho nos pareció tan novedoso el conocer a Virulo. Claro, alguna referencia teníamos por internet, hemos visto a otros que hacen lo mismo, pero en vivo acá en Concepción, ¿cuándo? ¿Dónde? Así es que, bueno, es una pena que, de hecho, no hay en Concepción ni siquiera locales para Concepción, alrededores, el Gran Concepción, para lo que es el humor tradicional acá. Si ustedes recuerdan, los que tienen más años, aquí existió el Rancho de Hermógenes en alguna época, bueno, mucho antes el Calabrano, el alero de los Ortiz, Sergio Ortiz, el Millaray, por ejemplo, alguna vez la Hostería Tehuán, que bueno, locales que hubo en su tiempo. Con posterioridad a eso también vinieron, me recuerdo, el Pipo Restaurant, el Gatsby alguna vez, que era de Jaime Tallar, el Centro Recreativo de la Armada, allá arriba en las canchas, que en Talcahuano, que traía algunos espectáculos, el Cordobés también estuvo, la Querencia, que volvió a ser de don Sergio Ortiz, etcétera. Por aquí, por allá, ha habido unos cuantos, estuvo el Entrenero, bueno, pero como ya conocemos la historia ahí, y ese tipo de locales, y sería todo lo que hay para actuar. Y lo digo con conocimiento de causa porque en otras épocas, sobre todo en la época de la universidad, yo también hice humor. Y ese humor lo hacía en la universidad y en algunas peñas que se daba y que por lo menos había, existía. Hoy día eso se ha ido perdiendo. Existen algunas peñas, pero la tradición, no sé, mejor, perdón, la buena costumbre de incorporar el humor de esa naturaleza con gente alternativa no está. Entonces en Chile, ni siquiera para el humor tradicional, el humor parrillero podríamos llamarle, hay locales hoy día y por lo tanto un espectáculo en vivo está como fuera de nuestras posibilidades. En Concepción es rarísimo, lo que sí hay son locales para ir a tomar, para ir a escuchar música envasada, alguien cantando por ahí como de fondo, pero espectáculos no. Mencionemos que quizás está el Cinsano ahora, que está haciendo un esfuerzo en la calle Castellón. Castellón entre Carrera y Eras. Y lo vamos a mencionar porque no por un tema publicitario, sino que justamente porque hay que apoyar a los locales que de todas maneras se dan la maña para poder hacer algo de música en vivo, de espectáculos vivos, y que también han tenido ahí a Daniel Vilche, vino el tío Valentín alguna vez, hace poco en realidad, con Carlos Vázquez. Bueno, y eso es un riesgo enorme para lo que es Concepción, sobre todo en las circunstancias en las que hoy día está. Así es que bien por la gente del Cinsano, pero lamentamos que este tipo de espectáculos que acabamos de escuchar y que seguiremos escuchando en un rato más, no podamos vivirlos permanentemente porque son tremendamente necesarios para el desarrollo del espíritu. Y aquí tenemos una universidad cuyo lema es por el desarrollo libre del espíritu, que es la Universidad de Concepción. Pero ni de la Universidad de Concepción. Antiguamente yo recuerdo que en la universidad existía artículo primero, existía The Peor is Nothing, que son dos grupos que algo, no sé si imitaban, pero que tenían alguna relación o algún tipo de deuda intelectual con Lelutiers. Y que lo hacían muy bien por lo demás, porque Lelutiers es una escuela que no solamente en Chile, digamos, se ha seguido por algunos grupos, como los Muleros, por ejemplo, sino que, por supuesto, en Argentina, donde ya están siendo creados otros grupos, a partir de ellos mismos, están creando. El otro día seleccionaron, bueno, no sé si el otro día, hace algún tiempo, seleccionaron desde 100 y tantos participantes a 12 que estaban creando nuevos grupos sobre la base de Lelutiers, vale decir, con esa misma impronta, pero no con lo mismo, no con la misma rutina. Bueno, a nivel de humor hay un trabajo enorme. De hecho, ya en un rato más vamos a escuchar a Ernesto Acher, como dijimos quizá al principio, que es parte de los Lelutiers, que toca en una orquesta sinfónica, que con su orquesta sinfónica la dirige, y quien canta es Virulo. O sea, ¿cuánta gente en escena para un humorista? O para dos en este caso, que son Ernesto Acher y Virulo. También hemos podido presenciar a través de internet seminarios acerca del humor de Lelutiers. Seminarios que no solamente recogen su historia, sino que también su legado analizado en términos teóricos muy profundos. Prácticamente congresos de humor que se hacen en otros países, ya que acá, con suerte, tenemos acceso a algunos humoristas destacados en un estilo completamente distinto, a Bombo Fica, bueno, a gente que también ha tenido un aporte, pero en el humor intelectual, o en el humor más reflexivo, en el humor más alternativo, obviamente tenemos muy poco. Podríamos contar a Coco Legrand haciendo una excepción bastante especial, a Felo haciendo otra excepción especial, y hasta ahí estaríamos dentro de los más conocidos, digamos. Por supuesto, podemos recordar a Manolo González en otras épocas, podemos obviamente recordar a Eduardo Thompson, a Jorge Franco, a Chicho Azúa, que los tres fallecidos recientemente. Y podríamos recordar a muchos más, y para no ser ingratos con gente que también nos brindó muchísima alegría, no vamos a seguir haciéndolo. Pero este tipo de humor no está. Lo que sí está en Chile es que tenemos hoy día algunos problemas, y entonces vamos a matizar este programa con algo más serio, un poco más triste, evidentemente, porque no nos podemos olvidar en ningún programa de lo que está pasando realmente en nuestro país. Y vamos a volver a cerrar con el humor de Virulo. Así es que el paréntesis es solamente para comentar que ya tenemos 33 chilenos que están enterrados por las normas de laborales, por normas sanitarias y por normas de seguridad incumplidas, o sea, por un tratamiento de lo laboral bastante deficiente, donde hay mucha gente que tiene algo que decir ahí. Y que lamentablemente creemos que quizá no lo van a decir y no va a pasar nada, pero ojalá que no sea así, y para eso vamos a presionar todo lo que esté en nuestro poder hacerlo. Esos 33 chilenos ya están mejorando su condición porque están siendo rescatados. Sin embargo, hay 34 mapuche que están en una situación distinta. Ellos llevan ya más de 60 días en huelga de hambre y... Bueno, mientras grabamos este programa, no sabemos a cuánto vamos a llegar. Superamos los 100 días en otras huelgas de hambre, con consecuencias humanas de salud muy lamentables. Esperamos que no se llegue a eso, que se pueda llegar a un acuerdo, pero en este momento esa situación está. ¿Por qué creemos que sí se va a llegar a un acuerdo en los próximos días? Porque se les ablandó el corazón a la gente del gobierno actual, porque son más pillos que la gente de la Concertación y van a tratar de buscarle un arreglo, porque tienen mejores artes, porque los mapuches presionaron profundamente, porque se les va a doblar la mano, definitivamente producto de tanta actividad ciudadana a favor del pueblo mapuche. Sí, todo eso pudiera tener algo de razón, sobre todo la parte de donde se ha hecho tanto por hacer manifestaciones, etcétera. Pero que se le haya ablandado el corazón al gobierno, que se ve que hay ahora parlamentarios que están sumándose a la huelga de hambre y saliendo escandalosamente echados a la calle desde la cárcel, no es así. Lo que sucede, y para que usted lo tenga bien claro, es que hay una norma de calidad, una norma internacional que se llama FSC, que es una norma específica para los trabajos forestales. Esa norma está avanzando violentamente, raudamente, hacia exigir que en los países y las empresas que le venden madera a quien sea, y quien se quiera certificar por esta norma, que es básica para justamente vender esa madera, no tenga conflictos sociales. Eso implica conflictos laborales o conflictos, en este caso, con las tierras, como en el caso de los mapuches. Ese conflicto, en este caso, existe y muy, muy violentamente. Las empresas chilenas, entonces, el Mininco, Arauco, no se podrían certificar por esta norma, y eso implicaría que si Home Depot, que es el principal comprador a nivel del mundo, hace valer esta norma, Home Depot no le compra madera a Chile y punto. Nosotros estuvimos un año donde Home Depot no le compró madera sencillamente a Chile. Y temblaron las, porque estamos hablando de compras, pero absolutamente millonarias, donde le pueden, digamos, completamente desbalancear la economía a un país si una empresa de esa naturaleza, que es la mayor comprador de madera, no compra. Nosotros le vendemos fundamentalmente madera a Japón y a Estados Unidos, también a Europa. Entonces, esta norma es vital. Si, por lo tanto, aquí no puede haber conflicto en el próximo tiempo porque ya se ha avanzado en normas de calidad y en otro tipo de normas. Pero ahora estamos llegando a la exigencia de la norma social. O sea, nosotros vamos a comprar madera, dirían los grandes compradores, si usted está certificado por esta norma específica, FSC. ¿Está usted certificado? Sí. Ah, le compramos. ¿No está usted certificado? Entonces no le compramos. Y no le compramos, no significa que el negocio de la esquina no quiera comprar, no significa que Home Center no quiera comprar, significa que una cadena internacional o un país completo no va a comprar, y con eso Chile bien podría entrar a tambalear, a lo menos en el tema forestal. ¿Solución? Tenemos que arreglar este lío. O sea, tenemos que solucionar el tema mapuche porque se nos viene esta certificación encima. ¿Qué pasó? Entonces estamos en eso. Chuata, ¿cómo lo hacemos? Ya le aplicamos la ley antiterrorista. Bueno, ¿y qué tendríamos que hacer? Cambiar la ley. Ah, cambiar la ley. Pero la ley igual no sirve porque la ley permite hacer una serie de marihuancias que implican, por ejemplo, procesar a una persona doblemente por la justicia militar. También implica procesar a una persona prácticamente a ciega y que no tenga una defensa realmente justa porque no puede acceder a la investigación. O sea, es una herramienta muy útil. En el tema antiterrorista, claro, suponiendo que... Ah, pero hoy día que se califica de terrorista cualquiera. O es muy fácil hacerlo. A quien al Estado le convenga calificar de terrorista, este tipo es terrorista, lo procesamos para la ley antiterrorista y lo tenemos 2 años adentro sin haber motivo alguno. Así de simple. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tratemos de no aplicarle la ley a los mapuches, pero mantengamos la ley antiterrorista pendiente para cualquier otra cosita. O modificamos la ley. Chuta, ¿qué hacemos? Bueno, mientras tanto, hay parlamentarios que ya empiezan a ver que aquí hay un negocito donde podrían salir levantando la bandera de yo solucioné el problema mapuche, y por supuesto que están muy pendientes de aparecer ahora, porque estos mismos que aparecen ahora no estaban antes. El año pasado usted no lo escuchó, a excepción de uno, que Alejandro Navarro, que sí lo he escuchado desde permanentemente, con resultados que habría que echar a analizar. No conozco actualmente cuáles serían los resultados positivos que se hayan logrado de toda esa aparición en televisión, pero es uno de los actores que sí estuvo, digamos, en años anteriores. Pero hay varios más que aparecen recién ahora y que por supuesto empiezan a tratar de capitalizar un éxito que por supuesto no les pertenece y que tiene que ver con esta oleada que nadie ha comentado. Seguramente usted nadie lo dijo, o sea, vale decir, en la televisión no se conversa. Se conversa de que hay que solucionar un problema, de que aparecen muchas voces diciendo yo también estoy de acuerdo con solucionar este inconveniente, nos creemos que los mapuches obviamente tienen derecho. Ahora le aparecieron los derechos a los mapuches. Ahora están todos pendientes de una huelga de hambre. Se hicieron huelga de hambre mayores, incluso la de Patricia Troncoso. Ni una palabra. Pero ahora sí, y rompimos el cerco mediático, dicen algunos. Sí, efectivamente se rompió, porque efectivamente ahora aparece en televisión, porque a los medios ahora sí les conviene, porque está todo el poder diciendo sí, ya sí, vamos a arreglar el problema si nos interesa, si nos parece bien, si ustedes tienen razón, ya a ver cómo lo hacemos. Pero, ¿le habían comentado a usted que esta certificación es el punto central del asunto y que eso es lo que puede ser el cambio, que no tiene que ver con un ablandamiento de corazón, sino que simplemente con un negocio más? Bueno, por la razón que sea, podría ser y nos alegra. Nosotros hicimos un video que ustedes no van a poder ver, pero sí pueden escuchar, acerca de ponernos en el lugar, en los zapatos del pueblo mapuche. Vamos a escucharlo y luego los invito a escuchar también las palabras exclusivas de los presos que están en huelga de hambre, de uno particularmente, desde la cárcel. Vamos primero a esta nota grabada por nosotros mismos y subida a internet para que sirviera de material que ayude a la empatía con el tema del pueblo mapuche y con el tema de este conflicto, de este procesamiento, y ya volvemos. Entonces vamos a nuestro video, que como decimos para ustedes es un audio, y vamos a continuar nuestro programa con las declaraciones de uno de los huelguistas de hambre que recientemente hizo esta grabación para que saliera a la luz pública, y la vamos a sacar por este programa. ¿Qué pasaría si mañana te toman detenido o detenida y cuando preguntes por qué, te digan que la acusación es secreta? Cuando preguntes quién, te contesten que el testigo está oculto. Y cuando quieras la defensa de un abogado, este no tenga acceso a la investigación. ¿Qué pasaría entonces si al exigir tus derechos te dicen que en este país democrático hay una ley que viene de la dictadura y que permite que, a pesar de no haber acusación, acusador ni defensa justa, estarás 2 años preso o presa? ¿Qué pasaría si una vez cerrada esa puerta de fierro a tus espaldas, quieres gritarle a tus conciudadanos que deben hacer algo para restablecer la cordura? Pero están todos muy ocupados con un terremoto, con el sufrimiento de 33 mineros convertidos en teleserie, con la selección de fútbol en el Mundial, con la celebración de 200 años de la independencia de España, pero con la dominación de tantos otros, con la Teletón, con las compras de Navidad y con un refrescante verano donde todo se diluye hasta nuevo aviso. Pero esto no te está pasando a ti. Esto le está pasando a nuestros hermanos mapuche y particularmente a 34 de ellos en huelga de hambre. Es necesaria entonces la eliminación de la ley antiterrorista tal como está planteada. El problema no es solo el conflicto de tierras. La esencia del asunto es que nunca más ocurra en Chile que una mano oscura y sin rostro te tome con toda la fuerza del Estado y te someta a una pena indecible en nombre de la supuesta seguridad del país. ¿Qué te queda entonces? Reenviar este mensaje cuantas veces puedas. Gritar, patalear, vociferar y manifestarte de todas las formas que imagines por tus derechos ahora. Ahora que aún puedes hacerlo. Bueno, ese fue nuestro humilde aporte a la causa mapuche y esperamos hacer nuevo material para justamente dejarlo disponible en internet y ayudar a un tema importante. El periodismo, como decía Alejandro Guillé, que todos conocemos, es el arte de la empatía. Es tratar de averiguar qué estará pensando el otro, qué querrá también escuchar el otro y cómo se siente ese otro. Y en este caso lo que nos interesa es que ese otro, que son ustedes, puedan sentir también cómo sentirían en sus zapatos lo que pasa con el pueblo mapuche, que es obviamente un pueblo hermano que ha sido maltratado y que merece, por supuesto, que hoy día, a lo menos, aunque sea por las razones que sea, le pongamos atención. Pero no solamente porque somos buenas personas y porque queremos, digamos, hacer un acto humanitario, sino porque la cultura mapuche nos presenta una serie de cosas muy ricas. Por ejemplo, el hecho de ver el mundo de una manera mucho más solidaria. Ustedes se fijan que en el pueblo mapuche no existe la jerarquía. ¿Dónde? ¿En qué tipo de organización ustedes ven que haya un jefe o presidente? Lo que sí hay es un vocero, un portavoz del consejo, del grupo. Ni siquiera en tiempos de conflicto como este, donde sí podría haber un toki, que efectivamente es el jefe. Pero eso es en tiempo de guerra. Actualmente no hay ninguno que se diga yo soy el toki en este. No, soy el huerquén, que significa el vocero. Y si hay loncos, el lonco es la cabeza de una comunidad, pero ese lonco no es el jefe. Es simplemente una especie de hermano mayor que, porque obviamente tiene un ascendiente frente a la comunidad, se hace la cabeza. Pero es la cabeza de un cuerpo. Y en ningún caso, por ejemplo, pasaría como pasa con el Inca. El Inca sí es un jefe, donde los que están por debajo de él están a su servicio y por lo tanto podían venir a cultivarle sus tierras, por ejemplo. En cambio, al lonco nadie le va a ir a hacer ni el jardín. Se lo hacen y hacen un rucán y a veces le construirán su casa, pero por cariño, no porque exista una obligación. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un tema que uno podría decir, oye, así se podría organizar una empresa en Chile, ¿eh? De una manera completamente horizontal, Pero ¿quién sabe de eso? ¿Cómo se organiza una empresa para que tampoco ocurra que la gente que está trabajando se desbande o haga lo que quiera? Bueno, los mapuches saben cómo se hace, porque lo han hecho toda su vida, que es una organización completamente horizontal. Pero para llegar a esa organización se requiere una organización, o sea, un trabajo sistemático, donde funciona esto a través de círculos concéntricos, vale decir, en el círculo del centro está la organización, los tipos que más saben, después en círculos de afuera, con menor información hay otro. Hay toda una filosofía. Así circular también son sus ceremonias, porque de alguna manera este círculo es la comunidad, y cuando uno de esos eslabones falla, está enfermo, en este caso preso, la energía se va por el medio, por ahí, por ese lugar donde está abierto ese círculo. Entonces, también hay una forma de ver, y el tiempo, por ejemplo, nuestro tiempo parte en el Génesis, vamos a decir, en el año cero, cuando en el caso de los cristianos, los católicos piensan, surge Adán, o en el caso de nuestra ciencia parte en el Big Bang, parte ahí y termina en el momento actual, y por lo tanto es un tiempo lineal. En el caso de los mapuches no es un tiempo lineal, es diferente, es un tiempo circular. Por eso es que el Huetripantu lo que hace no es celebrar un año nuevo, sino es que es volver a crear el mundo, se vuelve a crear otra vez, vuelve a haber un ciclo nuevamente de plantación, de siembra, de cultivo, de cosecha. Vuelve a producirse ese círculo. Por lo tanto, no se está celebrando un nuevo año, sino que se está conmemorando la nueva creación del mundo. Yo sé que nos va a costar entenderlo así de buenas a primeras, pero hay que entender también que aun cuando algo no lo podamos entender, no por eso es negativo, malo o peligroso. Es difícil entender necesariamente lo que ocurre con el pueblo mapuche, pero es un pueblo que, por ejemplo, no acumula. Si el pueblo mapuche ve que ahí hay un bosque, y ese bosque, por supuesto, tiene 500 años, dice, bueno, ahí puedo sacar piñones, puedo tener sombra, puedo quizá también hacerme mi casa, en algunos casos, pero no estoy pensando en hacerlo chip, vale decir astilla, o en hacerlo tronco, o en hacerlo metro ruma, para saber cuánto, porque, claro, y yo voy a ganar, no sé, 100 millones, ¿y para qué quiero los 100 millones? ¿Para qué quiero los 1.000 millones si yo no voy a gastarme esa plata este año? Probablemente no me lo voy a gastar en toda la vida. De hecho, los empresarios que hoy día son realmente dueños del país, que son contados con una mano, tienen un dinero que jamás se van a poder gastar ellos en su vida. Así, mucha gente, digamos, dentro del mundo ocurre eso. 51 de las, de las 100 economías más grandes del mundo, 51 son empresas. Por lo tanto, hay personas con mucho dinero que evidentemente la acumularon, pero no se sabe para qué. O, por supuesto, a costa de un daño a veces ecológico, la pobreza de otras personas, el sufrimiento de otras personas, porque, por supuesto, la Tierra es redonda y tiene un límite. O sea, si yo tengo mucho, alguien tiene muy poco. Por ende, el mapuche no acumula, simplemente saca para este momento y luego ya el próximo año la naturaleza nos dará. No hay jerarquía. Entonces, no hay, como decíamos al principio, ahí hay varios conceptos que son muy importantes de aprender, de conocer. Por lo mismo también, como no hay jerarquía, tiene sentido el Marishi Weu, que significa cae uno, pero se levantan 10. Claro, usted me puede atrapar a mí y me puede encarcelar a mí, por supuesto, pero yo no soy el jefe, no soy la cabeza. No es el caso del Inca, que se atrapaba, lo atrapaba el español, y bueno, los demás, como estaban por debajo y eran sometidos, se sentían sometidos ahora por una nueva cabeza. Acá no, acá hay una independencia, una actitud libertaria, realmente libertaria, una fortaleza que no es de cada uno de los mapuches, no es una fortaleza de cada persona, sino que es una fortaleza de la comunidad. Se cae ese, pero como no es el jefe, como no es el presidente, como no es el general, los demás no sienten que cayeron. Todo lo contrario, sienten la necesidad y la obligación de pararse. Y ahora entonces se cayó uno y se pararon 10. Marishi Weu. Marishi Weu es lo que dice Mauricio Waikilao, que es uno de los presos que están justamente cumpliendo esta huelga de hambre, donde también por ahí tenemos un poema muy hermoso que vamos a intentar compartir también, que habla de cómo el hambre puede transformarse en un arma, en algo. El hambre, que tenía una connotación completamente distinta, ahora puede ser equivalente a una flecha. Y lo que nos dice Mauricio Waikilao es un poco la crónica de lo que está sucediendo al interior de las cárceles en los diferentes, en las diferentes ciudades donde están produciéndose estas huelgas de hambre de los 34 hermanos que están en esta situación indigna e injusta. Vamos a escuchar a Mauricio Huayquilao. Mi nombre es Mauricio Huayquilao. Soy preso político mapuche y estoy preso desde el 5 de febrero del año 2009. En primer lugar, nosotros planteamos esta huelga de hambre como una forma de abordar el tema de la justicia que nos toca vivir, en este caso un proceso inverso que podríamos llamar injusticia. Tiene muchos vicios, demasiadas contradicciones y arbitrariedades que nosotros tenemos que soportar. Una forma de protestar frente a todo eso. Hay un acuerdo general de resistir hasta las últimas consecuencias. Significa de que una vez pasados los 60 días hay compromiso vital de algunos órganos del cuerpo. Nosotros estamos ya sintiendo algunos efectos de eso. Dolor de riñones, calambres, desmayo, problemas de la vista. Son secuelas que nosotros creemos que vamos a tener que cargar por el resto de nuestras vidas, pero lo hacemos con orgullo, sabiendo que estamos en una causa justa, válida, en donde esta forma de lucha, que es la única que tenemos dentro de la cárcel, es la única que en este momento nos correspondería hacer. Es una fiesta de ellos, pues nosotros seguimos manteniendo como nuestros abuelos la postura de que nosotros no somos chilenos, sino que somos mapuches. En ese sentido, el bicentenario corresponde a una celebración que poco tiene de celebración porque está ignorando un montón de demandas y un montón de injusticias y atropellos que se han cometido durante toda nuestra historia como pueblo. Nosotros pensamos de que si aman tanto a su patria, deberían devolver la tierra a los mapuches y sacar la ley antiterrorista en los términos que nosotros estamos planteando. Y no hay ningún favor que el gobierno no va a hacer. Es un deber moral del gobierno, del Estado, de responder y de hacerse cargo de los abusos que históricamente hemos sufrido como pueblo mapuche. Esperamos que los que estamos todavía aguantemos hasta el final, resistamos y transformemos esto en una forma de presión que tenga sus resultados, pero nos sacrificamos el nombre de nuestro pueblo sin esperar de que otros peñis tomen la misma decisión. Eso en todo caso queda a criterio cada uno. Pero si lo quieren hacer y sienten el llamado de su pueblo, hacerlo, bienvenido sea, porque estamos metidos todos en esta lucha. Y todos somos responsables del pueblo mapuche entero de su propio destino. Nosotros nos hacemos cargo de nuestra parte. A nosotros nos toca como mapuche de cautín asumir esta parte de la historia y lo hacemos con dignidad. Si otros se quieren sumar, bienvenido sea. Ese proyecto de ley, primero que nada, es una imposición del gobierno que responde a la esencia misma del gobierno, que siempre impone las cosas y no las conversa. Pues nosotros en este momento apelando a la conciencia del gobierno, que se sienta a conversar con nosotros para discutir los temas que realmente queremos que se discutan. Pero estas modificaciones que pretenden con este proyecto de ley es una imposición más que nos hacen a nosotros, y nosotros no vamos a bajar la huelga hasta que no se termine con ese tipo de imposiciones a través de la burocracia. Nosotros queremos hacer una mesa de diálogo donde estén presentes nuestros representantes y los garantes que nosotros creemos que son válidos, que también son garantes de ellos. Pero por el momento no hay ningún avance con este proyecto de ley que el gobierno promueve como la gran respuesta a nuestra demanda. No es tal, porque se viene hablando desde el año pasado, creo, de modificar la ley antiterrorista. Solamente con este acto de impulsar el ingreso al Congreso de este proyecto de ley, eso está dentro de lo que el gobierno tenía presupuestado hacer, ¿no? Y lo venían anunciando incluso en la campaña presidencial de Piñera, ya lo venía anunciando. No hay ninguna novedad lo que está haciendo. De darle las gracias a toda la gente que nos ha nos ha prestado su apoyo, su colaboración, nos ha venido a ver acá a la cárcel de Temuco. Darle las gracias a la red de apoyo, a los Wincas de buen corazón, simpatizantes de nuestra causa y a nuestro pueblo en general, a los peñis que siguen resistiendo las cárceles de Valdivia, Angol, Leu, Concepción. Darle fuerza y ánimo y con la última energía que nos van quedando acá nosotros, revitalizar este sentimiento de lucha y proyectarnos hacia el futuro, porque nosotros vamos a morir, quizás no en esta huelga, pero nuestros hijos van a quedar y los hijos de nuestros hijos van a tener que continuar este legado digno de lucha y de no sometimiento frente a la injusticia y a la infamia del Estado. Sí, el gobierno puede decir cualquier cosa, pero lo hace a través de los medios, lo hace de los medios de comunicación, los diarios, a través de la tele, y no se preocupa de ver en terreno qué es lo que está pasando, que es un problema que le estamos ocasionando con este asunto. Y al decir el gobierno de que no ha aplicado la ley antiterrorista, también está mintiendo, como lo ha hecho con tantas cosas a lo largo de todo este proceso. El gobierno de Piñera sí se ha encargado de aplicar la ley antiterrorista. En la causa del Turbún jamás se valió, se usó armamento de fuego, eso es lo que dice la investigación, y a eso debieran remitirse ellos. Están repitiendo lo mismo que repitió el señor Rosende en su momento. O sea, esto no ha cambiado, y con esta huelga de hambre lo que queremos es revertir todo ese tipo de injusticias y de aberraciones judiciales. Marichihuevo. Bueno, eso es justamente, vamos a tener la poesía que por ahí tenemos, vamos a compartir en el próximo programa, porque quedamos en que íbamos a terminar alegre, a pesar de que por supuesto compartimos, y ya lo dijimos bastante, la sensación, la pena del pueblo mapuche. Pero dijimos que empezábamos alegremente y terminábamos alegremente. Nos queda todavía compartir mucho más del humor de Virulo en próximos programas, y también de otros humoristas que vamos a ir conociendo, pero vamos a ir ahora a una cuestión completamente diferente, incluso fuera de la política. Vamos a compartir el último trozo de la obra de Virulo acerca de una princesa chinita. Él nos va a contar mejor, y con eso terminamos nuestro programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros y por haber compartido esta especial circunstancia donde María Jesús, mi hija con la que permanentemente hacemos el programa, no está porque está un poco malita de salud, pero que ya va a recuperarse y estará nuevamente con nosotros en el próximo programa. Dice, por ahí me dijo que iba a hacerle una entrevista allá en Argentina, en Buenos Aires, a Rubén Patagonia, que si usted no lo conoce, tiene la obligación de conocerlo. Vamos entonces con Virulo, y como decíamos, gracias por la sintonía nuevamente. Nos encontramos la próxima semana en otro Hipervínculo. Chanca y Che, él hacía el amor sin autocontrol, siempre terminaba cuando ella empezaba. La princesa insatisfecha se quedaba mientras ella culaba. Triste e insatisfecha, la princesa vagaba por los jardines del palacio cuando se encontró de pronto con una fea y olorosa lana. Rac, rac, rac, una lana. La lana le dijo así: soy un príncipe encantado, lame un beso y me les encanta la. Como la princesa no creía en eso, siguió adelante. Pero la fea y olorosa lana, rac, rac, rac, rac, insistió: soy un príncipe encantado, lame un beso y me les encantará. Finalmente la princesa cansala le dio un besito a la lana, y ante sus ojos maravillados, la fea y olorosa lana se fue convirtiendo en un hermoso príncipe. Totalmente desnudo.